Se viene de nuevo el drama, se viene vivo el drama grande. Estoy en la metro. Las palmas de todos los negros vienen arriba, más arriba, haciendo palmas y palmas. Poquito de delay nomás, Falco. Y ya que están los borrachos, mira cómo está la banda, se siente y baile. Con los remamados y con las manos en el aire. Mira cómo está la banda, se siente y baile. Quiero, si no te olvides, no te olvides, no te olvides.

con quién. Acostumbrando a hacer el show más largo. Las palmas más arriba haciendo palmas. Y palmas. Ya se chinga acá, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué le pasa a eso de que la maman gratis? Tinelli le voy a cantar esto. Como dice, a ver. Las palmas de todos los negros vienen arriba, más arriba, haciendo palmas y palmas. Yo tengo mi grupo, lo da más gratis. Y yo no me canso y todo este tema es de Gil, lo descanso. Las palmas arriba. Dice así, a ver. Mi corazón necesito más capazos. ¿Cómo me viene a descansar ese payaso? Quieren que descanse con él. Vení, chupala Miguel. Las palmas de todos los negros vienen arriba. Dice, si no te gusta lo que digo, ponte a chupar para ver si con los tragos tú puedes dormir. Si no te gusta lo que hablo, ponte a llorar, porque todos los días yo te voy a descansar. Y si más o menos dice así, a Tinelli también le recabe. Chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. Chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. Esto es cumbia vieja, las palmas de todos los negros vienen arriba. Están borrachos, una más. Chorro y son cansanas y tantos hechos que si me quedan. ¿Cuántos años estuviste preso? Y a ver las manos, tus antecedentes no te ayudan. ¿Te acuerdas cuando cantabas en los Judas? Cuando vaya a Tinelli y le diga, qué buena llanta, tenés dos, parecemos una moto. ¿Sabés que te subo? Y me voy a dar una vuelta con vos. Las palmas de todos los negros vienen arriba, más arriba. Dos palmas, dos palmas. ¡Nos vamos! Tratan de parar, no me podrán vencer. Si llaman a la policía, le vamos a responder. Las palmas de todos los negros vienen arriba. El que no aplaude es una ortiga. Hemos llegado al final, ¿eh? Una más. Con la manito para arriba. Vine a parar con la manito para arriba. Vine a parar un solito para abajo. Vine a parar más abajo para abajo.